las calles gritando tu nombre. El deseo es grande de estar junto a ti. Si me dicen loco, allá va el perdido. ¿Para qué negarlo si estoy sometido? Y es el amor. Escribiré